Atrevida, sorprendente, provocadora. Hola Maracaibo, soy Norquis Batista y quiero invitarles este 19 de septiembre al Teatro Bellas Artes a mi monólogo Orgasmos, basada en la famosa serie de televisión Sexo en la Ciudad. Un espectáculo teatral para amantes, enamorados, que deseaban saber todo sobre el orgasmo, pero temían preguntar. Entradas a la venta en Librería Europa, Costa Verde y Lagomol. Orgasmos, la obra de teatro que despertó los orgasmos de Venezuela.